Sube, sube, sube, sube la ardilla a la punta de un árbol. Llega enseguida. Se le ocurre algo. Acá se podría leer el diario, hacer dibujos de dinosaurios, comer fideos con aceite y ajo. Un árbol. ¿Un árbol? Un árbol sin hojas y con almohadones es casi seguro que sea un sillón. ¿Sube la ardilla a la punta de un diario? ¿De un diario? Llega enseguida. Se le ocurre un ajo. Acá se podría leer un árbol, hacer sillones de aceite y algo, comer dibujos con dinosaurios. Un diario sin hojas y con un sillón es casi la punta de un almohadón.